Ella buscaba la identidad vaginal y no la encontraba por ningún rincón. Necesitaba ser diferente y tener una sombra más gorda. Era estimulada por un trapo y los trapos tienen personalidad. Me aburría y me ocasionaba pequeñas vacaciones somnolientas, pero tenía un buen sexo ocasional, una buena cueva escarpada, tetitas que querían ser tetas mamarias, glándulas de una nación y amamantar a un simple peón de ajedrez. Era lesbiana platónica. La patria era su puta más sublimada. El síndrome de las palabras. Fenomenal. El síndrome de las palabras. Fenomenal.